Esto es, antes de completar el propósito de manera perfecta por el cual había dejado los cielos y su deidad y vino aquí a hacerse hombre, bueno, una vez cumplido todo ello, dice la palabra que luego de dar evidencias de su resurrección gloriosa y poderosa a sus propios discípulos y a cientos de personas, finalmente ya en el libro de los Hechos, allí el principio del libro de los Hechos menciona cuando Jesús vuelve a ascender a los cielos, y así como ascendió, dice también ese pasaje, que así como la habéis visto con esos ojos físicos ascender, así le veréis venir nuevamente, ahora nuevamente con la plenitud de la gloria en sí mismo. Así que él regresó al cielo, regresó allí para preparar lugar para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Tu vida está allí seguramente, y él fue a preparar lugar para vos, para mí, para muchos también. Sin embargo, en esta partida del Señor Jesús nuevamente hacia el trono y sentarse a la diestra del Padre para retomar su gobierno y su soberanía, él no nos dejó huérfanos, él no nos dejó solos. Dijo, ok, yo me voy, y es conveniente que me vaya, pero no los dejo solos, entonces voy a enviar a ustedes el Espíritu Santo. Y efectivamente, a poco de ascender el Señor, inmediatamente es enviado el Espíritu Santo, y viene para hacerse presente y morar en la vida de todo creyente en Cristo Jesús. Así que allí dejó al Espíritu como Dios entre nosotros, como aquel que nos guía, nos asiste, nos cuida, nos protege, aquel que llena nuestra vida, llena nuestro ser, nos imparte sabiduría. Bueno, es Dios mismo en nosotros, el Espíritu Santo. Pero entonces allí está Jesús ya en la diestra del Padre y preparando entonces su nueva venida, así como dice este pasaje y otros pasajes. Él está viniendo ahora para venir en busca de su novia, la iglesia, la cual está preparando para ese encuentro. La Biblia señala un acontecimiento como las bodas del Cordero. Esta es la boda del Hijo con su iglesia, con la iglesia. Por eso la está preparando para presentársela a sí mismo sin mancha, sin arruga y completamente perfecta. Él está viniendo entonces a buscar a los santos. Él está viniendo a buscar el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia. Y viene para establecer completa y definitivamente su reino. Así que, bueno, definitivamente también todo lo demás, a través del juicio que se producirá también, bueno, las huestes de Satanás y su gran jefe Satanás, en este caso, serán echados al lago de fuego que arde por la eternidad, y junto con ellos todos aquellos que hayan rechazado a Cristo durante su vida terrenal, y aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Él, seremos recibidos con Él, y iremos a morar con Él por la eternidad. Él viene por ti. Pero además de esto, lo que destaca este pasaje es cómo debe ser mi entretanto. Entretanto que Jesús viene por mí. Ese entretanto es aquel que está dando cuenta aquí el apóstol Pedro, enseñándole a la iglesia, a los creyentes. Y es bueno que también nosotros hoy podamos recibir esta enseñanza, porque estamos en el entretanto. El Señor está viniendo ya. Pero todavía no, es una tensión difícil de explicar, pero es la realidad. Él ya está viniendo y no sabemos cuándo, esto está claro, ni cómo, pero sí podemos saber acerca del entretanto en el cual usted y yo estamos y cómo asumir una actitud correcta en este entretanto, el Señor está viniendo por mí. Y qué bueno además es saber esto, que Él viene por mí, porque mientras estamos aquí en la tierra, estamos expuestos a todo lo que implica el pecado en el mundo, en los hombres, en la sociedad, en las personas. Así que eso implica estar expuestos a aflicción, a sufrimiento, no ahora porque practicamos el pecado, ya no lo practicamos más. Sí, ahora sufrimos aflicción por causa de Cristo, porque somos de Cristo, sufrimos aflicción, persecución y hostilidad de parte del mundo, agresividad. Y al hablar del mundo, hablamos de las personas también que forman parte de este mundo y aún por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Así que en esa situación estamos los creyentes, los cristianos. Recuérdelo siempre, la paz completa perfecta y duradera, eterna, la vamos a experimentar cuando estemos efectivamente en la eternidad con nuestro Señor, allí en ese reino que Él vendrá a instaurar definitivamente. Mientras estamos aquí en la tierra, vamos a tener aflicción. Estamos expuestos a ello, así que estemos conscientes de ello para reaccionar adecuadamente ante esas circunstancias y toda vez que nosotros nos veamos envueltos en esas circunstancias. Así que el mundo es turbulento, es hostil, es perseguidor, es tenebroso y nosotros mientras tanto estamos en este mundo. En el entretanto estamos en este mundo. ¿Cómo debemos vivir a la luz del regreso de Cristo delante de este mundo con estas características? Bueno, está claro que mientras regresa el Señor Jesucristo, la Biblia nos invita a vivir sabiamente. Y vivir sabiamente implica teniendo conocimiento de los hechos, de las circunstancias, de las sazones o de los tiempos, como dice la misma palabra del Señor, y recogiendo la enseñanza que nos da, no solo acerca de los aconteceres. Dios siempre es Señor de la historia y todo es conducente al cumplimiento de sus propósitos inexorablemente, sino también acerca de cuál debe ser mi actitud frente a esos aconteceres. Así que tenemos que recoger esa enseñanza también para nosotros hoy, porque a medida que esta venida sea más inminente, la Biblia parece demostrar que la tensión en el mundo será mayor, que la agresividad en el mundo será mayor, que la tenebrosidad, que la oscuridad, que la tiniebla, que la hostilidad del mundo será mayor también para con nosotros que somos el pueblo del Señor. Así que debemos vivir no solo sabiamente, vivir sabiamente a decir verdad también significa vivir victoriosamente. Porque Cristo ha vencido, Él ya venció y nosotros somos del vencedor, somos de Cristo. Así que nuestra actitud de vida hoy, mientras Él está volviendo y aunque el mundo esté en la situación que esté, debe ser de vivir sabia y victoriosamente el entretanto. Y vamos a encontrar tres o cuatro aspectos que sobresalen en este pasaje, en este capítulo que hemos leído. En primer lugar, debemos vivirlo con absoluta confianza, absoluta confianza, absoluta fe en Él porque Él ha vencido. Recordá aquel versículo que solemos mencionar de vez en cuando, ¿no es cierto? En el mundo aflicción tendréis, pero confiá, confiá. Yo, dijo Jesús, he vencido al mundo. Confiá. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Si es en Jesucristo, está puesta en aquel que venció al mundo, por lo cual nuestra actitud ante ese mundo debe ser de confianza en aquel que ya venció. La fe te sostiene a aquel que es el vencedor. Así que no hay por qué temer, ni sentirse abandonado, ni dejado a un lado, ni desposeído, ni huérfano. Porque tu fe está puesta en el que es el vencedor por siempre y para siempre. Así que esta es la primera actitud que debemos tener, de confianza. Y pero la cosa se está poniendo fea y otra vez estamos con estos conflictos y a ver si se repite la historia que ya pasamos. ¿Y dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? No son las circunstancias las que tienen que traer paz a tu corazón. Si afuera está todo quietito, entonces yo tengo paz en mi corazón. No, tu fe está fundamentada en Cristo, el Rey de Reyes, y de allí debe venir paz a tu corazón. Aunque alrededor haya agitación, turbulencia, y la va a haber cada vez más. Por eso necesitamos fortalecer nuestro vínculo con el Señor. Para que nuestra confianza sea mayor, y no haya nada que la pueda quebrar ni poner en duda. Él ha vencido. Acá algunos tenían dudas y decían, no, el Señor se está tardando, me parece que entonces no viene, no debe ser así. Versículos 8, 9, por allí. Y Él está diciendo, no lo tienen que tomar de esta manera. Si Él se está tardando, es porque está esperando que muchos todavía puedan conocerle a Él y tengan oportunidad de entregar su vida a Él y salir de la esclavitud de este pecado y de esta oscuridad, porque en tanto Él venga, se produce el juicio y ya no hay más oportunidad para nadie. Y si Él se retarda, si lo podremos tomar como una tardanza, lo está haciendo por amor y misericordia por aquellos que aún no lo conocen a Él. Pero Él viene por ti, Él viene por cada uno de nosotros. No nos dejó aquí en este mundo para sufrir penalidades y aflicciones y nunca más saber de nosotros. Por el contrario, Él te sigue teniendo en un lugar especial de su corazón. E insisto, dejó al Espíritu Santo. Dios está en tu vida, te preserva, te cuida. Nada ha de suceder en tu vida que esté fuera de la soberanía y del control de Dios. Seguridad, traer paz, confianza. La presencia del Espíritu Santo es garantía de que cuando Cristo venga, va a venir a abrazarte y a recibirte y decirte, vamos al cielo, ya tengo todo listo, esto termina para siempre. Así que encontramos no solo esta confianza, sino que a través de la confianza encontramos paz para nuestro corazón, para nuestra mente. Nos encontramos seguros frente a un mundo absolutamente inseguro en todos los aspectos, económicos, políticos, sociales. Encontramos por medio de esta confianza en Él, firmeza, estamos firmes en Él, nuestro fundamento es sólido, Cristo es nuestra roca, así que estamos seguros en Él. Y todo se bambolea alrededor, pero no vas a caer, la mano del Señor te está sosteniendo y con la otra te está cuidando, guardando. Esta confianza en Él tiene que producirte valor o valentía, claro, que uno tiene temor por lo que ve a su alrededor, lo que vemos en nuestro mundo. ¿Quién no siente temor frente a algunas cuestiones y circunstancias que vivimos? No está mal tener temor, es una reacción natural y lógica de todo ser humano. El problema es ser presa del temor y que eso pase al pánico y eso me controle a mí. La idea es que ante el temor yo puedo tomar valor, porque mi confianza está en Él. ¿Okay? Entonces eso trae seguridad y me trae valor. No valentía de cancherearlos, ya yo puedo con todo. No, frente a circunstancias que nos generan naturalmente temor, uno encuentra valor, la posibilidad de sobreponerse al temor. Y finalmente, Él es fiel, Él es fiel. Por aquí dice, Él es fiel. Ya en la primera epístola el apóstol está diciendo eso también, Dios es fiel. Así que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y está dando cuenta desde que de la creación y está dando cuenta de las últimas cosas, desde el principio al fin. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Así que nuestra confianza está en Él. Esta debe ser una actitud muy importante en nuestra vida. Entre tanto, Cristo está viniendo. Mi confianza está en Él, yo tengo fe. No se tarda nada, está viniendo en el tiempo de Dios, en el Kairos, no el Cronos, no el calendario, que digo, acá te lo marco, tal día viene Jesús. No, eso es Cronos, es tiempo cronológico. La Biblia habla más sobre el tiempo de Dios, de oportunidad. Eso es Kairos, y ese no lo conocemos nosotros. Por eso otra vez, tengo que alimentar mi confianza en Él. Debo guardar una estrecha comunión con Él. En tanto no lo sostenga, mi confianza se debilita. Si se debilita mi confianza, se debilita mi paz, mi seguridad, mi firmeza. El mundo es cada vez más hostil y entonces no voy a tener recursos para poder confrontarlo correctamente. En segundo lugar, este pasaje, este capítulo de 2 Pedro, nos habla que debemos vivir el entretanto en santidad, con santidad. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Tenemos que vivir en santidad. Otra vez, buena parte de la hostilidad y la agresividad de este mundo consiste en tentarnos continuamente, constantemente y hacerlo con enorme intensidad. Es muy fuerte, es cada vez más fuerte las tentaciones que los creyentes recibimos de este mundo. Aunque recibimos las tentaciones, no tenemos por qué caer en las tentaciones ni ceder a las tentaciones. Nuestra actitud debe ser la de resistir las tentaciones y no caer ni ceder a ellas. Eso es guardarnos en santidad. Como decíamos al principio, ya no vivimos en pecado. No vivimos pecando y disfrutando el pecado. Ahora pecamos circunstancialmente, eventualmente, pero ni siquiera para regodearnos ni gozarnos de ello, sino con un sentido claro de dolor y de pedido de arrepentimiento y confesión del mismo para guardar nuestra santidad. La Biblia dice que el Señor nos perdona, como que limpia esa mancha de nuevo con esa sangre que Él derramó allí en la cruz. Así que debemos guardarnos en santidad, apartarnos de todo tipo de pecado y de maldad. Mantener apartado el pecado. No jugarla de creyentes tan fuertes y espirituales que a mí no me hace nada ni me va a pasar nada. Es el primer paso a la caída del abismo. Usted lo sabe. Entonces, bien lejos, no jugamos con el pecado, ni nos acercamos a las obras de las tinieblas. Mucho menos somos partícipes de las obras de las tinieblas, lo dice la Biblia. Así que necesitamos mantenernos en santidad. Si eventualmente yo metí la pata, bueno, tengo también el recurso y la manera de corregir inmediatamente eso y sostener mi corazón limpio, mi mente limpia, preparada y dispuesta para recibir aquel que es tres veces santo. Apartarnos del pecado es vivir para Dios, en definitiva. No vivir para nuestros propios placeres. Vio acá una palabra que estaba, dice, concupiscencias. Esa palabra media rara y difícil. Bueno, significa nuestra tendencia a querer agradarnos a nosotros mismos y buscar placer para nosotros mismos y de manera equivocada, errónea, pecaminosa. Esa es nuestra tendencia. Pero no somos esclavos de esa tendencia. Dios nos ayuda para resistir toda tentación y poder decir no y apartarnos del pecado. Así que apartarnos del pecado significa vivir para Dios. No es apartarnos del pecado y vivir en neutro. No, eso no existe. Es apartarnos del pecado para vivir para Dios. Ambas cosas son lo mismo. Me aparté del pecado para vivir a Dios. Le di la espalda al pecado para vivir hacia Dios. No existe lo otro, lo neutro. Es eso o gente que le da la espalda a Dios y vive para el pecado. Son las dos oportunidades que hay. Nosotros estamos en este otro camino, vivimos para Dios. Por eso vivir en santidad mientras Él está viniendo implica una vida consagrada a Dios. Una vida entregada a sus propósitos. Una vida que está a su servicio. Y si esto es así, no puede haber nada en el mundo que haga que yo me aparte de esa consagración, de ese servicio, de ese ministerio. No puede haber nada en ningún aspecto, no puede haber nada ni nadie que puedan impedir que yo efectivamente sostenga mi consagración permanentemente. El punto es, no puedo decir, y lo que pasa, viste, la gente se burla de mí, entonces yo mejor no voy a servir a Cristo. No existe, usted ya lo sabe. Pero tampoco existe, y lo que pasa, que lo que yo hago, o lo que dicen los demás, entonces yo voy a dejar mi ministerio. No existe. Porque servimos a Cristo. Estamos bajo su llamado, porque Él nos comisiona, porque le rendimos cuenta a Él. Y Él nunca nos dice, che, no, ¿sabe qué? Deja de ministrar porque yo me doy cuenta que en el mundo te burlan y... No, nunca dijo eso. No, deja tu ministerio, deja de servirme a mí porque veo que algunos ahí no te entienden y no sé qué pasa. Entonces, deja el ministerio. Nunca. Es sagrado. Mi servicio al Señor es sagrado. Es como decir, dejo de ser santo, o qué sé yo, dejo de orar. No existe. Entonces debo ir más allá de cualquier situación, aunque éste atente contra mi ministerio o la pasión o las ganas que yo tengo para ministrar. Por eso es vivir en consagración. Vivir en santidad es vivir siendo una persona misericordiosa, bondadosa, es ser una persona de mansedumbre, una persona de paciencia, es una persona de compasión. Vivir en santidad es eso, es estar consagrada a Él, y consagrado a Él es estar consagrado al prójimo, a los que están a mi alrededor. Y necesitamos estas características para ministrarlos. En tercer lugar, lo que da cuenta este pasaje es que, entre tanto, Él está viniendo ya por mí. Señor, gracias, porque ¿sabes qué? A veces no tengo fuerza, ya no doy más. Gracias. Y renovadme con paciencia y fortaleza para todavía resistir, en tanto también me tenés aquí en la tierra. Entonces, el tercer aspecto, además de la confianza y la santidad, la consagración a Él, es la del testimonio. La del testimonio, precisamente decía aquí, ¿cuál es el deseo del Señor? ¿Cuál es el deseo por el cual pareciera que retarda su venida? Él quiere que la gente lo conozca, Él quiere que la iglesia predique el mensaje de salvación, que vos y yo demos testimonio de Él a aquellos que no lo conocen y están a nuestro alrededor. Y eso es urgente. ¿Por qué? Y porque Él está viniendo. Podría venir mañana, podría venir ahora mismo, la semana que viene. ¿Quién lo sabe? Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Pero la Biblia dice que en ese mientras tanto debemos estar predicando, dando testimonio de Cristo a los demás. Esta es una manera sabia y victoriosa de esperar su venida. No debemos esperar como algunos hacían en aquella época, y en algunas cartas se amonesta severamente a aquellos que asumían la actitud de decir, ah, si el Señor ya viene, entonces yo dejo de trabajar, me tiro abajo de la sombra del árbol en casa. No hay eso, ¿no es cierto? Hay que vivirlo con toda responsabilidad, sabiamente y victoriosamente. Así que parte de ello tiene que ver con el testimonio. Tenemos que hablar de Cristo a los demás. Se den cuenta o no se den cuenta, lo vean o no lo vean, crean en Él o no lo crean, ¿sabe qué? Eso le corresponde al Espíritu Santo llevarlo a cabo. A vos y a mí, a todos nosotros, nos cabe hablarle de Cristo a los demás. Y el Espíritu Santo es el que los va a convencer de pecado en todo caso. No nosotros. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es hablar de Cristo. No nos pide a nosotros que nosotros nos encarguemos de hacer brotar de la semilla la planta y después crezca y comience a dar fruto. No, nos pide solamente que vayamos y pongamos la semilla en alguna clase de tierra, aunque no sepamos cuál clase de tierra es de antemano. Serán rocas, serán entre pedregales y espinos, o será buena tierra. No lo sé, pero nos mandó, como a todo sembrador, salir y sembrar la semilla. ¿Y después qué pasa? Y la semilla, dice el pasaje de la Biblia, de suyo, cuando la semilla cae y muere, de suyo, ¿qué quiere decir de suyo? Y de que es un proceso en el cual interviene Dios. Eso lo produce Dios. ¿Quién de nosotros podría tener acá una semilla y decir, ahora te ordeno, semilla, que crezcas en... de suyo, así que no nos tenemos que preocupar por qué ocurre en la persona, toda vez que yo siembro la semilla, nos tiene que preocupar que no sembramos semilla. Y vos y yo somos sembradores, y tenemos una preciosa semilla para sembrar. Y en muchos casos va a dar fruto al 100%. Y en otros casos necesita más tiempo, a lo mejor. Eso es todo. Pero también podría dar fruto. Entre tanto, debo dar testimonio. Y eso implica esta acción verbal, pero vos sabés también que plantar esa semilla implica buenas obras, acciones, no solo palabras, acciones y palabras. Una ayuda que necesita alguien, bueno, el satisfacer la necesidad de alguien, de esas mil maneras que hay. Uno está dando un testimonio del amor de Dios, de su grandeza, de su poder, de su existencia y del plan que tiene para con cada una de las personas. En el entretanto, hay que tener confianza en Él, mi fe está puesta en Él, y Él es el mismo. Vivir en santidad, apartados del pecado y consagrados al Señor. Eso implica una vida de testimonio, de compartir la palabra, compartir a Cristo con todos los demás de todas las maneras que podamos. Finalmente, aquí el pasaje habla de que también tenemos que crecer. El versículo 18 estaba hablando de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que crecer espiritualmente. Entre tanto que Él viene, hay que crecer espiritualmente. Hay que procurar desarrollo espiritual. No ser los mismos que ayer que tomamos decisión por Cristo. Ayer que tomamos decisión por Cristo éramos bebés espirituales. Pero eso ya ocurrió hace como 10 años, así que por lo menos debiéramos ser niños, adolescentes espirituales, por lo menos. Eso pasó hace 20 y ya debe ser un joven, maduro espiritualmente hablando. Pasó hace 30 o 40 años y ya tenés que ser. No pasado, ¿no? Maduro, madurito. Y claro, hay que crecer en la vida cristiana. Y mientras Él viene, qué bien que haríamos en seguir creciendo, esto es, aprendiendo más de la Biblia, encontrando en ella mayor fortaleza, encontrando refugio. ¿Saben por qué? Porque también lo aclara la palabra que en estos últimos tiempos, entre tanto el Señor está viniendo, van a aparecer infinidad de falsos maestros que van a querer traer falsas enseñanzas. Y ya está ocurriendo entre nosotros. ¿Cómo voy a darme cuenta yo que lo que estoy escuchando en la radio o leyendo en una revista, un periódico, es verdaderamente lo que dice la Biblia? La única manera es sabiendo lo que dice la Biblia. Si no, ¿cómo me voy a dar cuenta de lo que estoy escuchando es una herejía y está mal? Solo de esa manera. Entonces, cuando yo no conozco la Biblia y no crezco espiritualmente, sopla todo viento de doctrina, hoy en día también. Y filosofías extrañas, baratas, que lo único que quieren es apartar a la gente de Cristo. Pero lo que también logran a veces es separar a algunos cristianos de Cristo y de la iglesia, que caen en el error porque no conocen la palabra. O sea, la palabra te da firmeza, te hace estar seguro. Vos escuchás y decís, sí, efectivamente, gloria a Dios, qué buena palabra, me encantó, la recibo en mi corazón. O le pones me gusta, si querés, en la red social. Pero cuando no, no, y tenés seguridad. Entonces no le pongas me gusta a lo que no es bíblico y no lo compartas, ni lo recibas, porque no es de bendición para tu vida. Bueno, allí está el Señor viniendo. Alza tus ojos y si miras los cielos, seguramente vas a tener alguna imagen de que Él está viniendo. Quizás el Señor nos está haciendo una seña, algo así, diciendo, ya estoy yendo. Paz, seguridad. Qué bueno, Señor, me viene esto, porque ahora empezaron otra vez a tambalear las cosas en el mundo. Dice, te veo, Señor, eso me da seguridad. Pero, mientras viene me voy a tomar unos matecitos. No hay tiempo para mate. Lo vamos a tener en la eternidad. No sé si habrá suficiente hierba ya, pero en el mientras tanto, toma unos mates con el vecino que no se conoce a Cristo y preséntaselo. Mujeres, inviten a la vecina, que seguramente tendrá miles de problemas, invítenla a tomar unos mates, oren por ella. Ministrenla, invítenla a venir al picnic, a los matrimonios, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a los adultos. Eso es lo que tenemos que estar haciendo mientras Él viene, con toda confianza, con toda seguridad, con toda santidad. No nos enredamos ni nos mezclamos en las cosas del mundo ni en el pecado, creciendo espiritualmente. ¿Qué tal? Entonces, ahora eleva de nuevo los ojos a los cielos, lo vas a ver al Señor que dice... Así, te dice el Señor, así. Bien, buen siervo, bien, buena sierva. Y Él añade bendición. Seguramente muchos de aquellos en los cuales vas a sembrar esa semilla van a dar fruto. Y te vas a gozar. Entre tanto que el Señor viene por ti y por mí. Señor, te damos gracias por tu palabra también en esta noche y Señor, frente a tanta turbulencia y tanto apuro sin sentido que este mundo tiene, Señor, qué bueno es poder encontrar descanso en tu palabra, es poder hallar paz para nuestro corazón, poder, Señor, estar atentos a los aconteceres y no perder, Señor, el sentido de la historia, porque tú eres el Señor y el Dios de la historia. Además, eres el Dios de nuestra propia historia. Señor, así como vamos a desarrollar en el campamento, que dejemos que vos seas quien escriba nuestra historia, la historia de nuestra vida, porque te pertenecemos a vos. Pero sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias, reconocemos tu fidelidad. Es cierto, Señor, nunca podríamos tener que dudar de ello. Vos nos guardás, nos protegés, Señor, y en ti está la victoria completa, total y absoluta. Así que, Padre, gracias porque estás viniendo por nosotros. Gracias porque además no nos dejaste solos. El Espíritu Santo está entre nosotros, en nuestra propia vida, y está para sostenernos, para darnos seguridad, para guardarnos de todo mal, porque Él es nuestro refugio, nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro sostén. Así que, Señor, te bendecimos por eso. Y no nos queda otra cosa que asumir esta actitud que tu palabra nos ha enseñado hoy, una actitud de absoluta confianza en ti, porque tú has vencido al mundo, Señor, para siempre. Entonces, una actitud de santidad, de apartarnos del pecado y vivir una vida realmente y completamente consagrada a ti, Señor, viviendo en gracia, en misericordia, en bondad, en compasión para con todos. También viviendo, Señor, una vida de testimonio, de sembrar semilla todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, y creciendo espiritualmente para fortalecernos, Señor, cada vez más y echar raíces en tu palabra. Señor, yo bendigo en tu nombre la vida de cada uno de los que está aquí en esta tarde. Señor, sea rica esa bendición para gozo de cada uno, una bendición que llene el corazón, el ser. Señor, una bendición que sostenga, que fortalezca a los que están en luchas, en prueba, en aflicción. Señor, una bendición de victoria por aquellos que están luchando, peleando. Señor, tú sabes la vida de cada uno de los que aquí estamos, así que tu Espíritu Santo nos ministre también con toda profundidad y poder. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que viene por nosotros. Amén y amén. Amén. Que así sea.